Mario el Pájaro o el Pajarraco Gómez. Mario Federico Gómez con Vilma Palma de Vampiros. Y un camino hasta vos, recordemos que fue baterista del grupo Estafa junto a Rodolfo Fito Páez y otros integrantes provenientes de la ciudad de Rosario durante el año de 1980. Además fue baterista y voz del grupo de rock Identikit entre 1986 y 1988, cuyos integrantes eran provenientes de la ciudad de Rosario al igual que él. Ahí teníamos un poco de una banda que representa el sentir de los amantes al rock y pop en nuestro idioma, con De Música Ligera, 60 minutos donde cantamos solamente en español. Y le damos de nuevo la bienvenida al Clásico Herrera, estos 60 minutos de rock en español en la número uno de los clásicos. A través del WhatsApp ustedes pueden programar sus canciones, 301-286-5114, 301-286-5114, como algunos que ya han pedido sus canciones, como el señor. Esta vez vamos a traerles a Mi Historia Entre Tus Dedos con Gianluca Grignani, algo de Magneto con Vuela Vuela, y aquí está Kraken con Lenguaje de Mi Piel. Qué buenas canciones, perfectas para esta tarde, comenzarla con rock y pop en español. Mentiras, mi voz aún no ha muerto. Solo he tomado un nuevo aliento, como la ausencia es silencio. ¿Quién sabrá lo que yo siento? ¿Cuánto di sin esperar? No, no, ya no sé ni qué pensar. Lenguaje de mi piel, camino fiel que lleva a mi verdad. Tiempo y voz, noche de luna para danzar. Dime, lenguaje de mi piel, ausencia que me duele soportar, porque yo te siento aire al respirar. Na, na, na. Me siento triste. ¿Cuánto di sin esperar? No, no, ya no sé ni qué pensar. Lenguaje de mi piel, camino fiel que lleva a mi verdad. Tiempo y voz, noche de luna para dar. historias y anécdotas de las canciones que siempre cantarás. De música ligera. Una sola pasión en tu idioma. Mejores canciones en español que crecieron con vos. De música ligera. Música ligera. Una sola pasión. En tu idioma. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di,

tiempo en esta vida llorando mis penas. Y olvidé que no hay mal que dure 100 años. Y una vida entera por olvidar lo malo. Cuando 2 de la tarde y 24 minutos, 2:24, 2:25 ya. En la FM 106.9 y Clásico tenemos una invitada muy especial, Clásico Herrera. Claro que sí, definitivamente es una gran artista de la casa, de la región, de nuestro Medellín, de nuestra Antioquia. Está con nosotros Gina Gallego. Gina Rose es su nombre artístico y se lo merece. Ya pues habíamos tenido la oportunidad de verla en algunos maxi singles y por supuesto pues con todo lo que ha hecho, un paro más o menos que tuvo durante 4 años, paró hace 4 añitos y definitivamente lo tuvo que hacer porque tenía problemas con su con su esposo de salud. Él tenía unos problemas de salud y afortunadamente el maestro Toby Fernando de nuevo se paró, y ella también dice lo mismo, pues cuando uno lleva ese arte en la sangre no hay para nada. Y está con nosotros a esta hora nuestra amiga Gina Rose, Gina Gallego. Gina, bienvenida a la FM, ¿cómo estás? ¡Hey! ¿Cómo está? Mucho gusto volver a saludarlos. Qué rico estar por acá. Me encanta tenerte por aquí con Drixer Gómez, y estábamos pensando que definitivamente este gran trabajo tiene una producción y se le nota el sello del maestro Toby. Ahí se nota que Fernando metió el golazo más tremendo porque se fue hecho con un amor impresionante. Háblanos, por favor, de Maestra Vida. Pues muchachos, nada, resulta que ahorita retomé mi carrera musical con esa onda que siempre me ha encantado y me ha identificado, que es el feeling flamenco, el feeling gitano. Entonces, pues me vine para acá, para Medellín, hace más o menos como un añito, y empecé a componer y a reencontrarme, y salió esta composición que es, diría yo, una de las letras más diciente y más real de las que he escrito. Una canción hecha después de un momento de depresión muy duro por el que pasé, pero pues si ustedes pueden más o menos ver ahí en la letra, está llena como de esperanza, de luz. Esta canción nació al lado de un amiguito que se llama Adán Naranjo, que es un productor también de acá, de Medellín. Empezamos a trabajarla en febrero y resulta que con todo esto que pasó de la pandemia, yo dije, no, esta canción, este mensaje hay que dárselo a la gente en este momento que estamos pasando tan duro, como que sepan y se llenen de esperanza que definitivamente los momentos difíciles no son para siempre, la luz está allá al fondo. Y resulta que Toby terminó de producirla a la par con Adán y salió esta obra maestra que es Maestra Vida. Hermosa, espectacular. Y en cuanto al video, ni se diga, qué gran video, y sobre todo bastante diciente el video. Veo que te encantan los gatos, preciosa. ¡Ay, sí! Tenemos una gatica que es la protagonista de este video. Se llama Samba. Sí. Si ustedes vieran la cosa tan loca, imagínense que el día que empezamos a grabar el video, eso fue en la sala de mi casa. Y la gatica, siempre que escucha a Toby tocar guitarra o me escucha a mí cantar, se nos acuesta al ladito y se queda como hipnotizada. Y eso fue lo que pasó ahí. La gente cree que la drogamos, pero no. Jamás en la vida le haríamos eso a nadie, pues. La gata se parchó ahí, feliz. Me encanta el nombre Samba. ¿Por qué esencia gitana? ¿A qué se ve como ese cariño o ese perfilamiento de su música en esta parte hacia el mundo gitano? Mira, lo que pasa es que yo empecé, bueno, conocí el flamenco cuando tenía 18 años y fue una conexión muy especial. Yo no sé, yo digo que en la música pasa como a los médicos, que ellos deciden irse por una rama porque tienen una conexión, igual es en la música. Yo, por ejemplo, tengo una versatilidad de cantar muchos géneros, pero el flamenco, yo creo que en una vida pasada yo fui gitana, porque tengo una facilidad y una conexión con esta música que ustedes no se imaginan. Entonces, pues por eso también como que decidí arriesgarme y seguir haciendo lo que mi corazón me dictaba, que es este feeling. Ah, claro, ahí está Gina Rose, por si quieres hacerle alguna otra pregunta sobre Maestra Vida, el lanzamiento que pues tenemos desde el 14 de mayo en la plataforma de YouTube, el video y una canción pues que se venía cocinando desde el mes de enero. No, primero que todo, felicitaciones. Qué bonito trabajo, qué manera para hacer. Yo creo que se nota más o menos el sentimiento con el cual lo hicieron, no solamente el video, sino cómo hicieron lo que fue la música y lo que decís. La letra es muy diciente, es prácticamente una autobiografía tuya, Linda. Sí, sí. Sabes que últimamente estoy escribiendo mucho canciones como muy personales. Yo siempre he escrito como historias en las letras de amor y de desamor, pero ahora estoy como en un proceso de hacer como una catarsis y soltar todo lo que venía como guardando adentro desde hace mucho tiempo. Entonces ahorita con esta canción se puede ver, y con los próximos sencillos que voy a estar lanzando también tiene como bastante marcado esa parte de las letras, que yo diría que es uno de los fuertes de mi música también. ¿Qué evolución has tenido, sobre todo qué evolución has tenido desde aquel Factor X o de aquel Latin American Idol, más o menos? Contanos más o menos, ¿si has sentido más evolución? Impresionante, porque me he dedicado mucho como a conocerme como artista, que es una cosa que muchas veces uno no tiene como esa oportunidad. A veces nos quedamos cantando covers o componiendo para otros artistas, pero yo aproveché este tiempo que mi esposito pues estuvo pasando por esta difícil situación de salud como para reencontrarme, y creo que juntos nos pasó esto, que hemos vuelto como a reencontrarnos con esa esencia que los dos tenemos. Aquí está Toby, justamente, que también los va a saludar. Un saludo, ¿cómo anda todo por allá? ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Me encanta tenerte por ahí, hermano, felicitaciones. Qué gran trabajo, hermano. Se nota no solamente el amor de ustedes dos, sino la manera como funcionan el amor que ustedes se tienen como pareja con el amor que tienen con la música, Toby. Por supuesto, hermano, ha sido un proceso muy lindo. La música nos unió obviamente desde el principio, aparte pues que nos gustábamos y pasó pues toda la química natural al conocernos así pues como pareja, pero pues la música nos atrajo al doble, y hemos venido los dos pues en, obviamente yo, cada uno en la búsqueda de lo suyo, yo haciendo mis producciones, tocando, grabando, etcétera, pero juntos en esta labor de conseguir ese sello para Gina, que Gina es una voz increíble, tiene un talento espectacular, y lo que estamos haciendo hoy pues ha sido para ambos aprovechar, porque yo he tenido mi lado, yo soy guitarrista y me conocen como que soy rockero y todo eso, y no es mentira. Solo que pues como también soy músico, otros géneros me han gustado mucho desde mi adolescencia. Por ejemplo, el urbano es algo que, el rap fue parte de mi crecimiento. Yo tuve la oportunidad pues yo nací en Estados Unidos y crecí allá cierta parte de mi vida, entonces pues muchas cosas se quedaron por ahí, y hoy por hoy con todo lo que está sucediendo de una u otra manera con los géneros, pues no me siento como aislado, sino a todo lo contrario, me siento súper vinculado como con proponer otro lado de mí que había, que era pues, programar, hacer los sonidos, pues sí, como de sonidos electrónicos, todo este rollo, y estamos súper felices con lo que hemos logrado, hermano. ¿Qué sigue ahora para Gina, Fernando? Pues hermano, seguir haciendo mucha música, tenemos muchas canciones ahorita ya tras la espalda. El sencillo que se viene, voy a lanzar el 31 de julio una nueva canción que les voy a dar la primicia, se llama Pantera. Estoy súper conectada con los felinos. Ahorita que vos me decías que si me gustaban los gatos, lo del gatito. Es porque está sacando las garras ya. Estoy sacando ya las garras, hermano, y yo con los felinos estoy pero conectadísima. Sí, venimos con mucha música muy bonita, ya tenemos una pila de canciones para poder seguir sacando durante este año y parte del siguiente, poder tener nuestro el disco Dios mediante, y bueno, seguir haciendo música. Esto fue una época para recapacitar y decir nunca rendirse, y seguir el corazón también, y ha sido muy positivo porque muchas personas de muchas nuevas generaciones y todos se han conectado también, entonces pues de eso se trata, de seguir creciendo y seguirnos conectando y no desconectando. Así tiene que ser. Toby y Gina Rose, una lindísima, lindísima historia de amor, una lindísima historia de amor por la música, y este es el resultado entonces de Maestra Vida. Ya está en las plataformas. ¿En qué plataformas está, Toby? Estamos todas. En todas, Spotify, en Deezer, ¿cómo se llama? Tidal, en Apple Music. Y obviamente en YouTube está el video para que vayan y lo vean, que aparte es un video muy especial porque pues hecho, lo fue hecho en casa. En cuarentena, exacto. Con los pocos elementos que tenía en la casa, creé todas esas escenas y quedó muy brutal, la verdad. Quedó muy brutal, quedó espectacular. Me encantó la manera como te pusiste un espadrapo en la boca y queda como de forma también como de tapabocas, hombre. Me gusta, me encanta eso. Como sí. Llegaste a ese momento. Pues al menos yo lo veo así, ¿no? Sí, es verdad. La vida nos está dejando calladitos, pero. Exacto. Mejor dicho, es momento como de reinventar, de resurgir y no dejarse apagar los sueños, que es de las cosas más importantes, siempre seguir adelante con esos objetivos súper claros. Drixer, qué invitado a los que tuvimos, mi hermano. Totalmente, a Gina y a Toby, un abrazo muy especial, muchos éxitos. Y saben que esta es su casa, la FM 169. Gracias, un abrazo, muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Damos un abrazo gigante. Gracias a Toby y a Gina por estar con nosotros hablando de Maestra Vida en la número uno de los clásicos. Vamos a continuar con más música clásico, ¿le parece? De una, mi hermano. Qué grandes invitados, hombre. Grandes, grandes, absolutamente. Vamos a escuchar a Alcohol Etílico en la FM. Y Una Noche de Aquellas. Para continuar con este flashback en el tiempo, con los mejores éxitos del rock y pop en español.